Aquí estamos cuando son las 11 casi en punto de la noche y bueno, pues tenemos que contaros un recorrido, un largo recorrido de 25 años. Después de hablar de Jeff Healey, vamos a seguir hablando de blues, pero de otro tipo de blues. Y es que este mes se estrena un documental alrededor de Siniestro Total. En su viaje del punk al blues, Siniestro Total han invertido más de 25 años a base de buen humor. La banda de Vigo, liderada por Julián Hernández, es una de las pocas que ha sobrevivido desde los tiempos de la movida. Es decir, llevan eso, desde los tiempos de la movida, alegrándonos la vida. Así que hay motivos más que suficientes para que Miquel Clemente haya escrito y dirigido un documental que se llama Que parezca un accidente. Un recorrido por la trayectoria del grupo de Siniestro Total, con la participación del grupo e incluyendo imágenes, gran parte de ellas inéditas, de conciertos, grabaciones de discos, rodajes de videoclips y tomas de momentos íntimos y privados en una horita entera de documental. Que parezca un accidente se estrenará en Playdoc, en el cuarto Festival Internacional de Documentales, que tendrá lugar entre el 12 y el 16 de marzo en Tui, en Pontevedra. Y esta es una excusa perfecta para mí para poner uno de los discos que más me gustan de Siniestro Total. La historia del blues. La mejor adaptación al castellano que se ha hecho nunca de los temas más estupendos de todo tipo de blues. Llueve, oración impersonal. Llueve, oración impersonal. Te llueve en mi corazón y nunca va a parar. Amanece. Otra oración impersonal. Amanece. Otra oración impersonal. Amanece en tu corazón, pero amenaza o vendaval. Así que ya podéis agarraros bien a vuestros asientos, al lugar donde estéis ahora mismo, porque vamos a empezar un viaje por todos los estilos que os podéis imaginar cercanos al jazz, desde acordeones hasta gospel, hasta cualquier cosa que se os ocurra. Como esta canción que se llama Ni sí ni no. Siniestro Total, haciendo el mejor blues en castellano. We'll be right back. profesor. Quiero decir, hermana, su hábito y mi sotana son del mismo color. Y sí, y no. Si no, todo lo contrario, le pierde usted el rosario desde la absolución. Y sí, y no. Del huerto hasta el calvario, para salir del confesionario hace falta valor. Canto latín para el directo te absolvo. Pase sin llamar al banquete del señor. He visto cosas que nadie creería. El altar a la sacristía, hay secreto de confesión. Ni sí, ni no. Si no, todo lo contrario, me pierde usted el rosario antes de la absolución. Ni sí, ni no. Del huerto hasta el calvario, para salir del confesionario hace falta valor. Sí, sí, estos son versiones de todo tipo de clásicos y de canciones que tienen que ver con la historia del blues. De hecho, en la página de Siniestro Total va explicando uno por uno cuáles son pues esas canciones. Por ejemplo, esta canción originariamente se llamaba No Tits, No Love y es de 1975 y tiene mucho más que ver con ese sonido soul, ¿no? Y bueno, pues resulta que la historia del blues fue algo que se ramificó de muchas maneras. Hubo un documental, también se hizo un cómic, una novela gráfica basada en la historia del blues en este disco y que tenía trabajos de dibujantes muy importantes como por ejemplo Michelangelo Prado, Víctor Coyote, Javier Olivares, Bernardo Vergara. Entonces, en realidad, este gusto por el blues y esta recuperación de lo que es el blues, ¿no?, que hizo Siniestro Total, luego ha habido otros intentos, por ejemplo, Las malas lenguas de Santiago Auserón y Luis Auserón, pero como lo consiguió esta gente, ninguna. Por ejemplo, en la canción Coleguita, que es el tema 3, que es un tema delicioso, absolutamente delicioso, es una canción que se llama en realidad Junco Partner, que es de 1955, y bueno, esto hay que oírlo. Bueno, hay que oírlo a ciertas horas de la noche como estas, y con un poquito de alcohol. Viene haciendo heces entre lo que me gusta. De coleguitas. Bueno, pues resulta que acabo de descubrir cuál fue el comienzo de todo esto, porque realmente esto es así como de coleguitas, ¿no? Resulta que en mayo de 1993, Siniestro Total fue a Memphis a grabar su nuevo disco bajo la producción de Joe Hardy. Estuvieron en la ciudad, pues, y les sirvió para algo más que para grabar una colección de canciones. Recorriendo los juke joints que quedan por los barrios negros, descubrieron la práctica más genuina del blues en esas noches de calor en las que el tiempo se detiene. De día se sumergían en enormes almacenes de objetos de segunda mano, donde se podía comprar desde un casco inglés de la Primera Guerra Mundial hasta una Barbie de coleccionista. También había montañas de libros robados a la biblioteca municipal y unos discos antiguos de pizarra de 78 revoluciones. Poco sabía de blues porque el coleccionismo había provocado que las reliquias del género se coticen como objetos de arte que cambian de manos por mucha pasta. Pero encontraron dos que llamaron su atención, uno de Snooky Prior y otro de un tal Jack Griffin. Este último no resultaba absolutamente desconocido. Y claro, vivíamos en una casa en la que había reproductores de CD, de vídeo, de DVD, pero no podíamos escuchar vinilo, y mucho menos discos de 78 revoluciones. Así que bueno, pues aquello pasó a una maleta de souvenirs sin más pena ni gloria. Unos meses después, al regresar a Galicia, repasando las cosas que habían traído, descubrieron el disco de Jack Griffin, buscaron un reproductor adecuado y escucharon asombrados lo que salía de aquellos surcos. ¿Quieres seguir? ¿Quieres saber lo que pasó después? ¿Por qué se metieron en lo que se metieron y llegaron a hacer la historia del blues? Pues es muy fácil, solo tienes que entrar en la página siniestro.com/blues, porque la historia es interesantísima, como esta canción que se llama ¿A quién vas a culpar? Y que es de Howling Wolf, del lobo aullador. Como un trozo de pan, si tu voz es la del ángel de la insinuación, dime a quién vas a culpar. Si te pones a tiro y tengo munición, puedes correr pero no escapar. Si me dices que esta noche no habrá perdón, dime a quién vas a culpar. Soy el zángano que zumba a tu alrededor. Soy tu sombra, soy tu piel, soy tu voluntad. Soy la hiedra que te envuelve hasta la extenuación. Y ahora escucha, voy a huir. Dime a quién vas a culpar. Si el fuego consume mi columna vertebral y tus suspiros me pueden calmar. Si nos miramos y sabemos lo que va a pasar, dime a quién vas a culpar. Soy el zángano que zumba a tu alrededor. Soy tu sombra, soy tu piel, soy tu voluntad. Soy la hiedra que te envuelve hasta la extenuación. Y ahora escucha, voy a huir. Por el verdadero agente Jesús Mulleras. Parking 2. Hola mamá, no te vas a creer lo que me ha pasado. Ángela, ¿me llamas desde el trabajo? Aunque no te lo creas, estoy deseando salir y llegar a casa. No te retrases mucho. Prometo darme prisa. ¿Qué decir esta película? Pues bueno, es la típica película de psicópata en busca chica para hacer la vida imposible durante hora y media, pelona. Y bueno, pues ¿de qué va? Pues va de una chica que es muy estudiosa y trabaja mucho, que trabaja en una gran empresa, y claro, eso de hacer las tantas horas pues se paga caro, ¿no? Porque... Vamos, lo que me faltaba. Por circunstancias de la vida se queda encerrada en el parking de la empresa y bueno, pues ahí está la historia, porque ya tiene que intentar salir de ese parking, que además la empresa va a estar vacía durante 3 días. Tiene que vérselas pues con un personaje bastante siniestro, que es Wes Bentley, que el, yo creo que el que todos recordamos por el, su papel en American Beauty, que era ese vecino rarito, ¿no? Que tenía la videocámara. Angela, y... ¿estás bien? No quería asustarte. ¿Qué ha pasado con mi ropa? Ya. ¿Qué quieres? Te he visto entrar aquí muchas veces. Eres una chica extraña, diferente. Es una película así de primeras, pues lo que uno menos espera es que sea tan gore. Porque es gore, pero con diferencia. Es bastante cruel en lo que, porque hay varios asesinatos en la película y, vamos, la, las vísceras y la sangre, pues... ¡No! ¡No, no, no, no! Otro aliciente que tiene la película, además de Wes Bentley, pues es también, como no, pues tiene un buen par de razones para ir a verla, que son, en este caso, el pecho de la protagonista, que también, pues bueno, es muy de agradecer siempre una película de terror que cuando la chica corra, pues bueno, que se vea se vea eso, que la verdad por que... si pueden oírme, alguien intenta matarme. Feliz Navidad. Hola, mi nombre es Quique Lozano, pero a partir de ahora me puedes llamar Roscoe, porque soy el poli más malo de la tele. Y tengo el culo con un callo que no veas de estar en el buga esperando a que salgan los malos. Y además tengo también una pipa de puta madre aquí en la pechera para romperle la boca al que se ponga por delante, ¿comprendes? Así que soy muy malo. Oye, ¿hemos terminado? Jo, tío, es que... Oye, macho, es que... Oye, ¿ya está? ¿Hemos terminado? Joder, es que esto es un rollo, ¿eh? Es que poner esa voz así de malo, ¿sabes? No sé. Me parece muy fuerte. En el callejón del hambre comemos de todo. Y bueno, con un poquito de retraso, esta noche ha llegado el momento de respirar. Sí, porque cuando son las 23 y 23 horas, en este momento, en esta noche, en este callejón del hambre insólito, comenzamos un viaje respirando. Porque con la música de Odres, un grupo que tiene componentes muy cerca de aquí, de Navalcarnero, de Sevilla de la Nueva, que nos han pasado su disco, del que más adelante pondremos más cosas, El viaje del agua. Vamos a empezar un viaje muy curioso que tiene que ver con la música tradicional de este país. Porque si los Siniestro Total han hecho un viaje por la historia del blues, por la música tradicional y sus ramificaciones en Estados Unidos, nosotros vamos a hacer algo parecido con la música tradicional española. Desde gente como Odres, que hacen música tradicional, música antigua, y la hacen pues con los instrumentos que con las que se hacía, y de la misma forma en la que se hace, es decir, conservan la esencia de lo que era esa música antiguamente, vamos a partir en un viaje hacia nuevas maneras de entender lo que es la música tradicional ahora mismo. Por ejemplo, Anabel Santiago ha cogido una tonada típica asturiana y le ha puesto debajo una guitarra que tiene muy poco que ver con eso. Que tiene más que ver con cosas de música, ya ni siquiera diría blues. Yo diría algo que tiene que ver más con rock, incluso con Bon Jovi, con cosas así. Es una extraña mezcla, sí, pero de eso va. Este viaje desde la tradición hacia cosas como esta. Se llama Ven a Veme y la voz de Anabel Santiago es increíble. Ven. Como veréis aquí, Anabel Santiago lo que ha hecho ha sido coger una tonada asturiana. Si alguien no sabe lo que es la tonada asturiana es un canto que se hace a capela, con muchísima fuerza, con una, digamos que unos decibelios altísimos. La persona que canta tonada lo hace con tanta fuerza que normalmente tiene que alejarse de los micrófonos, como los cantantes de ópera, porque normalmente, si no, tendrían problemas los señores del sonido, ¿no? Una de las cuestiones importantes en la tonada es eso, ese chorro de voz, ¿no? Ese ser capaz de lanzarlo muy alto y muy fuerte, ¿no? Y además los giros típicos de lo que es el requiebro de la voz son típicos, como habéis podido oír, de esta tonada asturiana. Lo ha mezclado con una guitarra que no, en principio no tiene nada que ver, pero que sin embargo queda como una especie de blues arcaico asturiano, con una fuerza de emoción tremenda. Sin embargo, aquí, en esta canción que vamos a poner ahora, que es el Folsom Prison Blues, que ya lo hemos puesto en este programa alguna vez, lo que hace es coger una canción típica de lo que es el rock blues y hacerlo en asturiano, adaptarlo a su forma de cantar, a su idioma, incluso a sus dejes, a sus gracias, ¿no? A lo que tiene que ver con las cosas en Asturias. Y suena así de bien. Escuche el tren que pasa. Un para la estación. ¿Dende quién sabe cuándo? Tiempo no me pasa, tiran esta prisión. Sí, sí, por supuesto. Esto es una versión de El Hombre de Negro, de Johnny Cash, de esa canción Folsom Prison Blues, en la que Anabel Santiago lo que ha hecho ha sido cogerla y traerla a lo suyo. Incluso decir eso de aquí a casa Dios, que eso en Asturias es como decir de aquí a allá, que está muy lejos, ¿no? Y incluso, pues eso, los retruécanos propios de las palabras en bable, ¿no? Vamos a seguir este viaje en el cual Anabel Santiago ha hecho su intento y sus cosas con la música tradicional y la mezcla con la música, digamos, más moderna. Y vamos a llegar, sin salir del mismo Asturias, vamos a llegar a Lucas XV. Y os voy a leer exactamente lo que pone en el MySpace de Lucas XV, que es algo que yo he pensado siempre. Dice, Lucas XV era, hace ya tiempo, un proyecto que rondaba la cabeza de Sel Pereda y que hoy por fin es una realidad. La idea era hurgar en el cancionero tradicional asturiano, reinventarlo y actualizarlo, y hacer con él un disco de rock, en definitiva. Si el folk anglosajón es una de las principales influencias del rock y del pop desde sus inicios, ¿por qué no podía ser el folk asturiano un punto de partida excelente? Lo mismo que Nick Cave había hecho en su Murder Ballads, con los Pogues en tantos momentos, o Tom Waits en su reciente Orphans, echando mano de la tradición americana, irlandesa o celta, se podía hacer en Asturias con la propia tradición musical popular. Y eso es lo que han hecho. Han cogido Sel Pereda y Nacho Vegas. Nacho Vegas, al que conoceréis por tantos proyectos, ¿no? Como el último que ha hecho con... Ay, ahora no me va a salir el nombre. Bueno, luego os lo cuento. Han hecho canciones, por ejemplo, como En el campo nacen flores, que es la que voy a poner ahora, que es una canción absolutamente tradicional asturiana. Pero dentro del lenguaje del rock. Incluso dentro, yo diría, dentro del lenguaje de la música independiente de este país. En el campo nacen flores, y en el campo nacen flores, y en el mar nacen corales. El mío corazón amores, el mío corazón amores, y en el tuyo falsedades. ¡Ale! Teles flores, y en el campo teles flores, búscate y nunca encontrarás. Canta, ven los ruiseñores, canta, ven los ruiseñores, y pensé que me llamabas. Quiero que me quieras ni que me tengas cariño. Solo quiero que te acuerdes. Solo quiero que te acuerdes de que hay alguien que te quiso. Y niña tuya es una de ellas. Ale, ale, ale, ale. En los años 80 se hicieron algunos intentos, ¿no? Algunos intentos de hacer acercamientos al rock o incluso al pop con temas tradicionales. Yo recuerdo un grupo que se llamaba Cuélebre, que estaba producido por Víctor Manuel, pero este intento es realmente serio, ¿no? Tanto Xel Pereda como Nacho Vegas estuvieron buscando y recopilando casi 40, 50 canciones típicas del cancionero asturiano y, bueno, pues se pusieron de acuerdo con una serie de músicos, por ejemplo, Chus Naves al piano, Luis Rodríguez en el bajo, Manu Molina en la batería, Xel y Nacho cantan y tocan las guitarras y, bueno, pues llegaron a una conclusión de un repertorio en el cual pues hay romances tradicionales, añadas, que son canciones de cuna, villancicos, cantares de ciego, y cuando lo que ocurría era que cuando se reunían al completo y tocaban en directo, las canciones cobraban vida de una forma especial, ¿no? Por ejemplo, con Tomillo y Romero, que es una añada, El amor fatal, también aparecía por allí con El romance de la polinesa, o una canción muy violenta, que es El sacauntos de Allariz. El sacauntos de Allariz es un personaje oscuro, grotesco. Algún día pondremos esa canción, pero tendremos que estar preparados porque es una canción fuertecita. Sin embargo, vamos a poner, para terminar con Xabel Vegas y con Xel Pereda, con el proyecto Lucas 15, vamos a poner Moces a bailar, que es otro acercamiento, digamos que un poquito distinto a lo que acabamos de escuchar, a una canción totalmente tradicional asturiana. A bailar que ya retumba el pandero. Salimos moces a bailar que ya retumba el pandero. No me digan que no me salen los moces de este pueblo. No me digan que no me salen los moces de este pueblo. Salimos moces a bailar que ya retumba el pandero. Que la noche viene, danzar quiere una niña, el baile ya se acaba, ya se marcha la gente, agua de fuente clara, no quise hacerle daño. Que no, el demonio que te mienta a ti, que no soy a entender. Te digo una vez que sí, otra vez que no, les quieres, sos así, no tenés chapeta, no, no. Moces a bailar, ales del mio pueblo digo. Salen moces a bailar, ales del mio pueblo digo. Que les que no son de aquí, las de mucho señorío. Que les que no son de aquí, las de mucho señorío. Salen moces a bailar, ales del mio pueblo digo. Noche viene, danzar quiere una niña, el baile ya se acaba, ya se marcha la gente, y es tú la que yo quiero, no, no tengas miedo niña, agua de fuente clara, no quise hacerle daño. Agua de fuente fría. quedó ahogada. Pero para finalizar este viaje, tenemos que hablar de alguien, que ha hecho el camino completo. Es decir, que ni está adaptando canciones, ni está cogiendo su tradición y mezclándola con otras canciones, con otro tipo de ritmos, ¿no? Como hacía Anabel Santiago. Este hombre le sale de dentro ya, directamente. Señor Chinarro, Antonio Luque, esta canción se llama El Teórico, y todo lo que hemos hablado desde que empezamos con Odres está contenido en esta canción. Tras la noche más larga del año, el día comienza a crecer. Que llegue la noche buena, la que no te vuelva a ver. Tras la noche más larga del año, propósitos de enmienda, cuando llegue noche vieja volveré a soltar las riendas. Suspendido en la autoescuela del amor platónico, no sirven de nada estas notas, solo apruebas el teórico. Que se fueron siempre sin hacer nada, daba risa descubrirme dando besos a una almohada, una risa que me parte, para otras todo el pecho lo reparto imaginándome por las vigas en el techo. Y creo que ha quedado muy claro el final del viaje. Hemos llegado a la mezcla en la que ya el artista directamente lo tiene dentro, como Antonio Luque. En casi todos sus discos hay un tema que tiene un fondo tradicional, pero ese fondo tradicional ya está metido dentro de él. Esta canción es propia, es suya, se llama El Teórico, está dentro de su disco que va a salir dentro de nada, a primeros del mes que viene, que se llama Ronroneando, que gracias a Más Rompilo ya lo tenemos aquí, en el Callejón del Hambre. De hecho, esto que vamos a poner es un pequeño adelanto de la semana que viene, en la que sacaremos la entrevista que le hicimos a Antonio allí en la sede de Más Rompilo en Madrid, y que bueno, pues debido a esta fantástica gripe que me ha pillado esta semana por banda, no he podido preparar para tener para vosotros hoy. Pero vamos a poner una canción más de este disco como adelanto, que se llama Tímidos. También me gusta dedicarle tanto tiempo a estar ausente, pero los demás van a tomarte por altiva si es la gente. Qué profundidad y qué abstracción es ella tan interesante. Y así un millón de cosas en voz alta dirán barbaridades, barbaridades. Tímidos del mundo unidos, un poquito de concentración unidos. Tímidos del mundo unidos, que no pare la conversación, unidos, unidos. distraída mirarás al mar pensando en otra cosa. Las capas de lectura pueden ya pasar las horas. Mientras cantaré por nuestra unión dispersa como la de las olas. La de las olas, na, na, na. Tímidos del mundo unidos, un poquito de concentración, unidos. Tímidos del mundo unidos, que no pare la conversación, unidos. Y después de este pequeño aperitivo de lo que va a ser la semana que viene, el disco de Antonio Luque, pues vamos a hacer lo que hacemos siempre a estas horas, el relato de la semana. Este relato se llama Buena suerte, Mr. Gorski, y hasta el final no vais a entender qué significa. Cuando el astronauta del Apolo, Neil Armstrong, pisó por primera vez la luna, no solo dijo su famosa frase: un pequeño paso para el hombre, un enorme salto para la humanidad. En inglés americano. Sino que después hizo varios comentarios, los usuales de comunicación entre él, los otros astronautas y el centro de control. Sin embargo, justo al volver de la cápsula, dijo algo enigmático. Buena suerte, señor Gorski. En inglés americano. Mucha gente de la NASA pensó que sería un comentario casual acerca de algún cosmonauta soviético rival. Sin embargo, tras comprobarlo, no se encontró ningún Gorski en ningún programa espacial, ni ruso ni norteamericano. A lo largo de los años, mucha gente interrogó a Armstrong acerca del significado de su comentario. Buena suerte, señor Gorski, en inglés americano. Pero Armstrong se limitaba a sonreír siempre, sin decir nada. Pero hace algunos años, para más detalles, el 5 de julio de 1995 en Tampa Bay, Florida, mientras respondía preguntas tras un discurso, un periodista sacó a relucir la famosa pregunta de 26 años de antigüedad, a lo que esta vez por fin respondió. Mr. Gorski había muerto, por lo que Neil Armstrong sentía que podía dar solución a la pregunta. Y esto contaba: cuando era niño, estaba jugando al béisbol en el patio trasero con un amigo. Este golpeó la bola con fuerza y la hizo aterrizar enfrente de la ventana del dormitorio de sus vecinos. Estos eran el señor y la señora Gorski. Esto sí que es inglés americano. Cuando Neil se inclinaba a recoger la pelota, oyó a la señora Gorski gritándole al señor Gorski: ¿sexo oral? Tendrás sexo oral cuando el chico del vecino se pasee por la luna. Y no antes. Es una historia verdadera. Ahí queda eso. Bueno, pues ahora ya habréis comprendido por qué el señor Gorski al final tuvo suerte. Bueno, pues este ha sido el relato de la semana, ese relato que ya sabéis, estamos recuperando los mejores relatos que ha estado Teddy locutándonos. Pues todas las semanas recibiremos unos cuantos. ¡Ah, mira! ¡Por ahí viene! El gato. El rincón del gato, un lugar donde acurrucarse o soltarse el pelo, en el callejón del hambre. Bueno, vamos a ver si también tenemos a nuestro gato particular. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí andamos. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido el señor Gorski? Interesante. Ha tenido suerte al final, ¿no? Ha tenido suerte al final. Bueno, vamos a ver, cuéntanos, ¿qué nos traes esta noche? Esta noche os traigo una mujer que se llama Vania Borges. ¿Vania Borges? Ella estuvo en el grupo Bamboleo. Bamboleo. Era una de las vocalistas del grupo Bamboleo. Es un grupo que está arrasando como grupo de timba, que es el nuevo término, tal que salsa, que se ha puesto de moda en Cuba. Ajá. hablaremos. Sí, como los Bam Bam, el médico de la salsa, toda esta gente, ¿no? Correcto. Uh-huh. Esta mujer ha hecho una cosa curiosa. A ver. Y he pensado que podíamos oírla. A ver, ¿cómo de curiosa? Pues... A ver, cuéntanos. Tan curioso como que ha pasado al tamiz, como dices tú, de la salsa o del latín. ¿Del latín? La música de Quincy Jones. De Quincy Jones. Vamos a ver cómo suena esto. Ahí va. Esto me suena. ¿Cómo se llama la canción, Tony? Ay no, no corrida. Sí, señor. Wow, fantástico ritmo para terminar el Callejón del Hambre. Y Tony, venga, hasta la próxima. Bueno, pues ya es la hora, se nos acaba el programa. Solo recordaros que ahí tenéis el correo del Callejón del Hambre para lo que queráis, elcallejondelhambre@gmail.com, @gmail.com, claro. Que en el blog del Callejón están todos los programas para que los escuchéis, ya sabéis, blogspot. elcallejondelhambre.blogspot.com. Y como siempre, recordaros que seáis todo lo malos que os dejen. Buenas noches, saludos hambrientos desde el Callejón del Hambre. Chao.